Muchísimas gracias a todos ustedes por apoyar esto que es la fiesta y esta nueva oferta, Claudio Toledo. Gracias. Hoy amanecí desesperado, sentado en la mesa de un café, fumando un cigarrillo muy nervioso. Mi alma sufre porque ya se fue. ¡Vamos! Para las más agradecidas también. Y la chica de los hijos. Solitario, vecinas, mamacita. Tiro el cigarrillo y me levanto. Me voy sufriendo con el alma destrozada. Abro la puerta y miro a mi derecha. Veo a mi mujer besándose con él. Lágrimas bajaban de mi rostro, con un dolor que no te puedo explicar. Qué vacío ha quedado aquí en mi pecho. Seguir no puedo, el loco voy a parar. Mal agradecida, todo di por ti. Mal agradecida, todo di por ti. Malagradecida, todo di por ti. Malagradecida, todo di por ti. Princesitas, tú la mato, sin límites, las que se vienen, diferentes vecinas de Centroamérica, de Costa Rica. Abro mis ojos, me doy cuenta que una experiencia mala le pasa a cualquiera. En mujeres yo no volveré a creer, con palabras dulces yo no volveré a caer. Seré una piedra dura y penetrable, seré un hueso duro de roer. Con el tiempo seré yo capaz culpable de vivir lo mismo con otra mujer. Malagradecida, todo di por ti. Malagradecida, todo di por ti. No que te llame. Malagradecida, todo di por ti. Malagradecida, todo di por ti. Las Pames, las locas de Yape, Carto de Guillazú, el gringo de Argüello. Malagradecida, todo di por ti. Malagradecida, todo di por ti. Malagradecida, todo di por ti. Malagradecida, todo di por ti. Caravana de los fiesteros. Y para la gente de Catamarca, la gringa, María, gracias por estar aquí. Las gatitas. Sigue. Vámonos, hinchas de Talleres, che, levantando las manos.